en mi ventana, un alegre canto que me hace despertar. Si me acuesto temprano o me recojo tarde, allá no le importa, se pone a cantar. Cuculí, cuculí, este canto es para ti. Cuculí, cuculí, este canto es para ti. Una noche fría que nunca se me olvida, yo llegué a casa y me puse a pensar. Pobre mío decía, yo no lo he escuchado, pero te aseguro, se puso a cantar. Se pone a cantar.